Los malestares son expresiones de mi cuerpo. Escucho atentamente lo que me quiere comunicar. Merezco estar sano y sentirme lleno de energía. Eso es lo que la vida quiere darme. Mi vida está libre de vicios y de adicciones. Cuido que en mi mente solo entren cosas sanas que la nutran. Mis alimentos se vuelven una parte de mí. Me alimento de todo lo que es bueno para mi cuerpo. Lo más saludable es dejar salir mis emociones y no permitir que se acumulen en mi cuerpo. La culpa, el rencor y la preocupación afectan mi bienestar. Hoy las dejo ir, no las necesito. Elijo estar sano, elijo estar fuerte, elijo estar bien. Acepto la perfecta salud como el estado natural de mi ser. Es un deber de nacimiento ser sano y ser feliz. cuidando mi cuerpo, expreso el amor que siento por mi vida y agradezco la oportunidad de estar aquí. El tesoro más grande de nuestra vida es la salud. Soy eternamente sano. Soy eternamente saludable. La mejor medicina es un ánimo gozoso. Todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de alguien más.